from Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En su informe anual de derechos humanos, Amnistía Internacional criticó al gobierno de Bush por tener prisioneros en Bahía de Guantánamo y en prisiones secretas en todo el mundo. El grupo solicitó el cierre de Guantánamo. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, dijo: "La prisión de Guantánamo es una aberración en virtud del derecho internacional. Coloca a las personas fuera del Estado de Derecho y envía un mensaje a otros regímenes del resto del mundo, como Egipto y China, de que ellos también pueden violar los derechos humanos". El grupo dijo que la guerra contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos ha provocado un aumento de las violaciones de los derechos humanos, debido a que los países hacen la vista gorda a las violaciones cometidas por sus aliados. Asimismo, acusó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China, de burlarse sistemáticamente de los derechos humanos para cumplir con sus propias agendas. Con respecto a la situación en Sudán, Amnistía exhortó a las Naciones Unidas a que asumiera un papel más activo en la consideración de las violaciones que ocurren en Darfur. Comenzó el proceso en un tribunal marcial de un sargento del ejército acusado de utilizar perros de las Fuerzas Armadas para amenazar detenidos en Abu Ghraib. El juicio del sargento Santos Cardona podría revelar quién, dentro de la cadena de mando del Pentágono, ordenó a los soldados que maltrataran y torturaran a detenidos en la prisión iraquí. Por primera vez se espera que el mayor general Geoffrey Miller declare acerca de lo que sucedió en la prisión. Hasta el momento, Miller se negó a hablar públicamente acerca de su participación en la supervisión de los interrogatorios en Abu Ghraib o Guantánamo. Mientras tanto, se reveló que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se comunicó directamente con Miller y con otros oficiales de defensa de alto rango durante noviembre y diciembre de 2003, donde mediante videoteleconferencia hablaron sobre temas de interrogatorios. Los abogados del sargento Cardona intentan obtener copias de las videoconferencias para utilizarlas en la defensa. Esta noticia sobre Birmania. Un alto funcionario de las Naciones Unidas informa que Aung San Suu Kyi, la líder a favor de la democracia que se encuentra en prisión, tiene buen estado de ánimo y aún quiere hacer una contribución a la sociedad. El sábado, el funcionario Ibrahim Gambari se convirtió en el primer extranjero en visitar a Suu Kyi desde que fue sometida a arresto domiciliario en 2003. Suu Kyi lidera la Liga Nacional por la Democracia de Birmania. El grupo obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones de 1990, pero las Fuerzas Armadas se negaron a entregar el poder. Suu Kyi permanece recluida desde hace 3 años, completamente aislada del mundo exterior. Su teléfono fue cortado y se le prohíbe recibir visitas, con excepción de un médico y de su mucama. Esta semana, se espera que los generales que sofocaron el movimiento por la democracia de Suu Kyi tomen una decisión acerca de si prorrogarán su arresto domiciliario más allá del periodo actual, que vence el sábado. En noticias de Israel, se espera que el fiscal general británico Lord Peter Goldsmith se reúna el jueves con altos funcionarios israelíes. Goldsmith planea discutir si se deberían presentar acusaciones de crímenes de guerra contra los soldados israelíes que le dispararon de muerte al cineasta británico James Miller y al activista por la paz Tom Harndle. Mientras tanto, las fuerzas israelíes atraparon al líder del ala militar de Hamas en Cisjordania, en una redada en Ramallah. El gobierno israelí acusó al hombre, Ibrahim Hamad, de haber planeado una serie de atentados suicida con bombas. En Washington, la Cámara de Representantes tiene programado votar hoy para prohibir la ayuda económica directa de Estados Unidos al gobierno palestino y para restringir el dinero destinado a grupos de ayuda privados que operan en Gaza y Cisjordania. Se espera que el proyecto de ley sea aprobado por una abrumadora mayoría, a pesar de que no cuenta con el apoyo de la Casa Blanca. Según la agencia de noticias Knight Rider, solamente se le permitiría a Estados Unidos proporcionar ayuda humanitaria limitada a los palestinos mediante organizaciones no gubernamentales. La ayuda, que no consista en alimentos, agua, medicina y asistencia médica, requerirá aprobación presidencial. El Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos, AIPAC, por sus siglas en inglés, encabezó un esfuerzo de lobby para impulsar un proyecto de ley. Ciertos legisladores se opusieron a la ley y AIPAC fue acusado de amenazarlos. La congresista demócrata Betty McCollum, de Minnesota, dijo que un activista de AIPAC le advirtió a su jefe de personal que no tolerarán su apoyo a terroristas. McCollum dijo que ya no le permitirá a los representantes de AIPAC que ingresen a su oficina o que se reúnan con su personal. Asimismo, agregó que se opone al proyecto de ley porque podría desestabilizar la situación y aumentar las posibilidades de una crisis humanitaria. El presidente Bush advirtió el lunes que Venezuela y Bolivia sufren lo que describió como una erosión de la democracia. Bush realizó estos comentarios una semana después de que Estados Unidos suspendió las ventas militares a Venezuela y 3 semanas después de que Bolivia anunció que nacionalizaría sus recursos de gas natural. Bush dijo que tenía un mensaje para Venezuela, Bolivia y otros países del hemisferio. Bush dijo: I am going to continue to remind our hemisphere that respect for property rights and human rights is essential for all countries in order for there to be prosperity. Voy a seguir recordándole a nuestro hemisferio que el respeto de los derechos de la propiedad y los derechos humanos es esencial para todos los países para que haya prosperidad y paz. Voy a recordarle a nuestros aliados y amigos del vecindario que Estados Unidos de América defiende la justicia, que cuando vemos la pobreza nos preocupamos, que hacemos algo al respecto, que nos preocupamos para bien, defendemos la buena asistencia médica. Voy a recordarle a nuestra gente que entrometerse en otras elecciones para alcanzar un objetivo a corto plazo no está dentro de los intereses de nuestro vecindario. En materia de medios de comunicación, una coalición nacional de organizaciones de medios comunitarios está organizando hoy una acción para salvar a la televisión de acceso público y proteger su neutralidad. Se planean protestas para el miércoles en la ciudad de Nueva York, Chicago, Boston y San Francisco. Los organizadores de las protestas solicitan al Congreso que rechace el proyecto de ley COPE, debido a que terminaría de hecho con lo que se conoce como la neutralidad de la red, es decir, el concepto de que los usuarios de Internet deberían poder tener acceso a cualquier contenido en la red sin restricciones o limitaciones impuestas por su proveedor de servicios de Internet. Otra disposición del proyecto de ley eliminaría la obligación de las compañías de televisión por cable de dedicar canales al acceso público, así como también eliminaría su responsabilidad de financiar las instalaciones para administrarlos. Mientras tanto, un grupo de las principales empresas de telecomunicaciones, entre las que se encuentran AT&T y Bell South, lanzó una contracampaña para atacar el concepto de neutralidad de la red. El grupo contrató al ex portavoz del presidente Clinton, Mike McCurry. Asimismo, comenzó a eliminar avisos acerca de sitios en Internet progresistas que exhortan a los lectores a que digan no a la regulación gubernamental de Internet. En otra noticia sobre medios de comunicación, un grupo de inversores, encabezado por un ejecutivo de relaciones públicas vinculado al Partido Republicano, parece estar a punto de comprar los 2 periódicos de Filadelfia, el Enquirer y el Daily News. Los ex periódicos de Knight Rider fueron adquiridos en marzo por la cadena de periódicos McClatchy y luego fueron puestos nuevamente a la venta. El sindicato del diario Guild también presentó una oferta para comprar los diarios, en un esfuerzo de que Filadelfia continúe siendo una ciudad con 2 periódicos. Muchos temen que los nuevos dueños decidan cerrar el Daily News. Y funcionarios de inmigración de Estados Unidos le impidieron a la estrella musical de Sri Lanka, conocida como MIA, el ingreso al país, ya sea como visitante o para trabajar. La artista escribió un mensaje en Internet a sus seguidores,